Hoy hace la comunión una familia que se intoxicó con salmonelosis y no pudo hacerla en la fecha prevista. Y eso yo creo que tiene una enseñanza muy importante para el día de tu primera comunión. Y es, ¿para qué hay contratiempos en nuestra vida? Pues hay contratiempos para probarnos. La única razón por la que existen contratiempos, la única, es para probarlos, para ver si reaccionamos con paciencia, o al revés, con ira, o con rabia, o hay gente que ante un contratiempo de un tipo pues se desespera. Hay todo tipo de reacciones. Hay gente que en el primer momento pues pierde los estribos, pero después ya se queda tranquilo. Hay gente que le dura mucho. He conocido todo tipo de variaciones ante el mismo contratiempo, a veces, porque la misma situación se da en una parroquia y uno ve cómo reaccionan unos y otros. La única razón por la que Dios permite los contratiempos es para probarnos, no hay otra. Y esa es la gran enseñanza que yo creo que el Señor pues tenía preparada para el último de los chicos que tenían que hacer la primera comunión. Y uno dice, ¿cómo he reaccionado? Pues la próxima vez, en el próximo contratiempo de mi vida, debo reaccionar de esta otra manera. Y hay que ir aprendiendo en la vida. Es un aprendizaje largo. De tal manera que, en principio, los años deberían ayudarnos a encajar mejor los golpes de la vida. Aunque algunos no aprenden ni con una vida entera. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que este es un primer contratiempo. Seguro que habrá más en tu vida, pero que te sirva esto de lección. No hay contratiempos. Todo es una prueba de Dios, todo estaba en sus planes. Y tal es así que a veces nos da pruebas. Hoy un alma cándida ha cambiado la cinta de la lectura que tenía que ser hoy, el Corpus Christi, y la ha puesto en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces yo estaba leyendo y dije, pues no, esto no tiene nada que ver. Pero después, cuando ya estaba a mitad del Evangelio, he dicho, vaya, aquí esto el Señor lo ha puesto justo para él, porque dice, si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada? Así que tú eras la ovejilla que se había perdido del rebaño este que tenemos hoy en la primera fila, por razones, pero él permitió el contratiempo, pero después ha hecho que la cinta se cambie para que salga esto. Así que los contratiempos, recordadlo, solo ocurren para probarlos, solo. Yo recuerdo que en un momento dado me costó un poco aceptar, no digo que me enfurruñara, pero un poco, porque había una pequeña cosa que si me hubiera acordado, me hubiera evitado después 10.000 problemas. No me acuerdo si era una cosa técnica del ordenador o algo de ese tipo. No era nada de la parroquia. Pero algo que si en ese momento justo me llego a acordar, como era lo lógico, después me hubiera ahorrado horas y horas y horas de trabajo. Y entonces dije, ¿qué le hubiera costado a Dios el decírmelo? Pero y Dios es nuestro Padre, y entonces no se me iba esta idea de la cabeza. Pero claro, después también me acordé, bueno, acuérdate de que también hace un par de años te entró un virus en el ordenador y se borró todo. Pero justo, la semana de antes había instalado una unidad de esas que graban todo en un CD, con lo cual una semana de antes lo grabé todo, solo perdí el trabajo de una semana. Hasta entonces lo tenía en multitud de disquetes porque tenía muchas cosas que hubiera sido una pérdida, porque después unos no son perfectos, hay erratas, etcétera, el CD es mucho más fiable y además que no lo tenía todo en los disquetes. Y de todo ese tiempo el Señor permitió que en ese momento pusiera la unidad esa para grabar. Permitió el virus, pero también me movió a que por fin pusiera ese remedio. Me lo dijo el técnico, dijo, vaya, qué casualidad, ¿eh? Después de tantos años lo pone y a la semana lo pierde todo. Yo creo que aquí sí que veo la mano de Dios. En cosas así podemos ver la mano de Dios continuamente, continuamente. En ese sentido a mí me gusta mucho la película Matrix, porque nos muestra que todo está en las manos del diseñador total del programa. Todo, todo, ¿eh? Él tiene pleno poder. Y esto es algo que debemos tener siempre muy en cuenta. Dios es un Padre, no ocurre nada, nada, sin que Él lo permita, por mínima que sea la cosa, por mínima. Podríamos descender hasta detalles nimios, pero hasta el mal que hacemos, que Dios no lo quiere, pero hasta el mal que hacemos, entra dentro de los planes de Dios, ya sabe que vamos a cometer el mal. Hasta eso, hasta las disonancias forman parte de la partitura musical. Así que esta es la enseñanza, ¿eh?, que yo creo que el Señor pues tenía preparada para ti en este día. Y bueno, pues simplemente recordar lo maravilloso que es el día de la primera comunión. Aquí, como somos muchos niños, tenemos muchos turnos, pero realmente la primera comunión es un momento en el que uno recibe una gracia espiritual, una gracia invisible, totalmente invisible y material, pero real. Algo desciende al alma de esas personas, ¿eh?, cada vez que comulgamos. En la segunda comunión podemos recibir la misma que en la primera, y en la tercera que en la primera. Cada uno puede comulgar cada día, cada día. Y si a uno le dijeran, mira, por ir al banco y sacar un millón, te damos el millón, solo tienes que ir a sacarlo. Pues espiritualmente es más lo que se recibe en la comunión. Solamente hay que venir a recibir esa gracia. Bien, eso sí, en gracia de Dios, en gracia de Dios. Pero así como en otras cosas tenemos que trabajar, dar limosna, esforzarnos, penitencia, oración, en los sacramentos solo hay que ir y recibirlos con humildad y Dios actúa. Esa es la gran diferencia entre el resto de las obras y la acción directa de Dios. En nuestras obras nosotros obramos. En esto es Dios el que obra en las almas, sea en la comunión, sea en la confesión, sea en la unción de los enfermos, en cualquiera de los siete sacramentos. ¿Quién no iría al banco si le estuvieran esperando allí con dinero todos los días solo por ir? Pues así son los sacramentos. Cada uno puede llenarse de la luz que quiera, de la luz que quiera. Unos más, otros menos. Cada uno según la generosidad que ha mostrado aquí en la tierra, así acabará al final de su vida con un alma más bella y más perfecta, para siempre ya, o con un alma pues normal del montón. Pero entonces ya no habrá vuelta de hoja, ¿eh? Es como el que le ofrecen acciones de Microsoft hace 30 años y pudo comprar el 25% o el 10%, según lo que hubiera querido, de la empresa y no lo hizo. Después ya no hay vuelta atrás. El momento no vuelve. Es como la parábola de la perla preciosa o del tesoro escondido que contó Jesús. El momento no vuelve. Y esa es otra enseñanza. No vuelve. Lo tenemos y si lo desperdiciamos, se acabó. Y lo mismo para todas las cosas de la vida. Cada cosa se nos presenta. Si la desperdiciamos, habrá otras, pero esa ya no. Esa pasa. Pues que todos nosotros no dejemos pasar las cosas de Dios, las cosas de la gracia, porque esa es la verdadera riqueza del mundo. Los verdaderos tesoros que hay en este mundo son los tesoros espirituales, ocultos pero reales. Que el Señor bendiga a todos los chicos aquí que en este día de Corpus Christi pues están para recibir otra vez fervorosamente al Señor, y especialmente a la oveja perdida que es recuperada por fin. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.